la mal queda igualito. Yo sé que la embarré, pero estoy arrepentido. Llega, llega, mamá, que eso te la mal queda igualito. Yo sé que la embarré, pero estoy arrepentido. Ahora no piense que me estoy volviendo perro.